Muy buenas noches a la gente que está escuchando Raíces Poblacionales. Hoy jueves 19 de noviembre, fecha emblemática acá para nuestra población. 53 años de la matanza acá en La Caro. Memoria, historia, identidad, recordando como siempre a las personas que murieron, a nuestros abuelos, a nuestros vecinos. Oye, cabros, ¿cómo estamos? Con muchas ganas, mucho ánimo. Hoy día un programa medio, bien especial, una fecha emblemática para nuestra población y también porque la formación es distinta hoy día, cabros, ¿no? Claro, un saludo a toda la gente que nos escucha, a todos los fieles audientes, como dice mi compadre Bene. Un programa especial hoy día, cargado ahí con la historia de la población. Se cumplen 53 años de la matanza de la José María Caro. Vamos a hablar de eso en el programa. Vamos a echar una mirada a la historia, a la memoria, a las disputas de la memoria, como salió por ahí en el foro que hicimos con los pobladores la semana pasada. Así que también vamos a abordar ese tema. Como dice Bene, dotación un poco incompleta en realidad. Diezmada. Los compas ahí, Javier y Matt G, andan en Brasil junto con el Pollo, junto con el Iván. Han llegado hace poco. Claro, así que les mandamos un saludo también al Chino, al 310. Nada, a toda la gente que anda en Brasil, son varios representantes de... Un saludo a todos los representantes de la Pobla que están allá en Brasil. ¿Dónde llegaban primero? ¿A San Pablo? A Sao Paulo. Ya, perfecto. Claro, así que nada. Y quienes estén dando nomás, que le estén poniendo. Les mandamos un súper saludo desde acá. Claro. Recordarle a la gente si se quiere comunicar con nosotros, si quiere dar su opinión, su apreciación al respecto de los temas que vamos a abordar, vamos a desarrollar en este programa. No olvides llamarnos a qué teléfono, compadre Bene. Al 22-564-3848. Y también se pueden comunicar en el Face. Está nuestro DJ Elvis hoy día. Ah, claro, agradecimientos especiales también a nuestro compadre Elvis Jagger, que nos viene a apoyar hoy día. Así que ahí está el Face, él va a estar atento a cualquier mensaje, saludo de algún también actividad, si quieren difundir alguna actividad, hacer alguna pregunta por Facebook, pero también lo pueden hacer por el teléfono que dimos. Claro, así que 22-564-3848 para que llamen en directo. Recuerde que todavía sigue en pie el regalo. El regalo sorpresa ahora, a ver si llama. Y también se pueden comunicar por el muro de Facebook o bien mandarte un mensaje interno por Facebook. Y también recordarle a la gente que quiera escuchar el programa o que quiera decirle a alguien que hoy empezó el Raíces, así que ponte atento. Decirles que nos pueden escuchar aquí a la gente de La Caro, la gente del sector, la gente de La Pobla, de la comuna. Nos pueden escuchar por la señal, el dial 106.9 FM al final del dial. Y nos pueden escuchar también por la señal online www.experimental.cl para toda la gente del mundo. Así que eso, compadre Elvis, ¿cómo estamos ahí para comenzar con unos temitas? Siempre cortesía ahora de nuestro compadre Elvis. Y también recordar que hoy día también hay un acto de la municipalidad en relación a la matanza de La Caro. Vamos a analizar ese tema ahí de manera más profunda durante el programa. ¿Cómo estamos, compadre Elvis? Estamos pulentos entonces, así que nos vamos con unos temitas, cortesía esta vez de nuestro compadre en la esperilla, Elvis Jagger. Esto es Raíces Poblacionales, de la esquina a tu chureja. Yeah. Future. vuelta. Hemos vuelta. Hemos vuelta. Banquero. Usurero. No es mentira. Está buena. Después de dos temitas que puso nuestro DJ Elvis Jagger, el primer tema escuchamos a The Special. Memo, me ayuda ahí la canción. Soy para el inglés. Una banda ska. Nuestro compadre English. ¿Ya? A message to you, Rudy. Ready. No dice ready, pero dice Rudy. Rudy. A message to you, Rudy. Bien, gracias, Mauro. Y el segundo tema, compadre Bene. Banquero. Legión Negra, y yo cacho que el tema ya cachan cómo se llama. Banquero Usurero, pues. Así que dedicados para todos los. Qué buen tema. Confiosos que están ahora en los la dos están buenos, pero Special es una buena banda. Sí, buena banda. Me tocó verlo juntos. Son buenos. ¿A dónde? ¿A Lollapalooza? Sí. Una vez que me colé. Me dieron entrada por ahí. Transfuga. Oye, y el segundo tema, bueno, a propósito de la colusión, a propósito de la especulación, un tema que viene como anillo al dedo a la contingencia nacional. Repudio ahí a los banqueros usureros, que, bueno, una institución venía, ya... Venía al callo de la canción, estaba todo pensado. Súper centenaria, ¿cuándo se empezaron a crear los bancos? Siglo XII, XIII, por ahí, sí, pues. O sea, en Occidente, sí, pues, en Italia. Claro. Así que nada, pues, comenzando ya este Raíces, entrando de lleno al primer bloque de este programa, vamos a comenzar hablando un poco sobre la matanza. Yo sé que la gente que escucha nuestro programa, que nos sigue, que sigue nuestro Facebook, sabe que es un tema que de alguna u otra forma le ha dado identidad a este grupo, le ha dado consistencia, sentido de pertenencia. Desde hace muchos años hemos venido junto con los pobladores, con los pobladoras, con las vecinas, con los vecinos, organizando distintas actividades que han tenido como propósito que esta fecha no quede en el olvido, sino más bien sea recordada, y no para llorar ni no para lamentarnos, sino que para decir que esto no vuelva a pasar nunca más, sacar aprendizaje de esta situación, verificar cómo la violencia política del Estado siempre ha estado presente, cuando el pueblo, cuando los trabajadores, cuando los pobladores han hecho uso de sus derechos, han sacado su voz, han politizado, etcétera. Son incontables las matanzas que el mismo Estado ha perpetrado contra la clase obrera, contra el pueblo, contra los pobladores. De hecho, el ejército, las únicas veces después de la guerra del Pacífico, creo yo, que ha usado las armas, ha sido en contra de su propio pueblo. Así es. Y bueno, si nos vamos un poco más allá y somos más críticos, los ejércitos siempre han cumplido esa misión, ¿no? Por así lo menos que, en Latinoamérica sí, pues ha sido siempre así. Así que vamos a recordar un poco, haciendo un recuento, y contarle a la gente que, bueno, esta matanza ocurrió ya hace 53 años, en el año 1962, aquel año que no solo fue el año del Mundial, no solo fue el año donde la selección chilena salió tercera, sino que también estuvo marcado por esta matanza, que si viene opacada por este acontecimiento deportivo, para nosotros no ha quedado en el olvido y no ha pasado a ser descartada. Compadre Bene, si usted me puede ayudar con un poco haciendo memoria, ¿cómo fueron los hechos? Claro, hay un contexto nacional de una protesta convocada por la CUT que tenía como principal demanda el alza al costo de la vida. La gente salió a ese llamado que hizo la CUT. En distintas partes se hicieron manifestaciones y acá en Lo Espejo, donde está la línea del tren, Lo Espejo, la PAC, está la línea del tren, y los únicos que no se... que no participaron en la marcha o en el paro nacional fueron los trabajadores del ferrocarril. Entonces, en ese contexto, la gente, de forma espontánea, acá en los sectores de nuestra población, yo creo que alrededor del, yo creo también La Victoria, todo este sector de donde está pasando el tren, sacar los durmientes para desviar y parar el tren, porque esa era como un poco la temática. Y ante eso llegaron Carabineros. Después Carabineros no pudo contener a la manifestación, y posteriormente, bueno, dentro de los relatos que hay, dicen que llegó un contingente de San Bernardo de militares en un tren también. y se bajaron y empezaron a disparar a la población y murió, eran alrededor de 6 pobladores, 8 o 6 pobladores, no tengo el número exacto de pobladores, 6. Y también hay como hechos como bien dramáticos, que una niña que murió en su casa por una bala que llegó. Tenemos que entender que las casas en esa época eran de material bien ligero, entonces las balas las traspasaban de forma muy fácil. Ella murió en su casa. También hay fotos, registros históricos de un poblador que era fotógrafo en esa época de acá de La Caro. No sé si usted, la gente que más antigua, recordará que había un fotógrafo ahí en el 17 Sur, con la Avenida Central, donde hay una mundial ahora. Era un fotógrafo bien conocido y él estuvo en el momento de los hechos y sacó fotos emblemáticas que posteriormente fueron publicadas en el diario La Tercera, La Última Noticia, y que fueron se ganaron un premio internacional de fotografía, po. Y lo como lo más lamentable, lo más lamentable, que el fotógrafo que sacó la foto, que era nuestro, un poblador, no sé si fue engañado, las vendió, pero se la dio un fotógrafo de La Tercera, y el que se ganó el premio no fue él, pues fue el periodista de La Tercera. Suele ocurrir. Así que eso, es importante que nosotros recordar este tipo de hechos, que nuestra población se estaba construyendo en ese instante, estaba recién poblándose este territorio. La población nace en un plan habitacional hecho por Alessandri, que tenía que ver un poco con responder a la demanda habitacional de muchas personas que vivían en conventillos. También había fue el terremoto del 60 también. Entonces, ante esa, y también empezaron a ocurrir las primeras tomas, como es la toma de La Victoria, que estaba al lado de nuestra población. Pues en ese contexto se quiso realizar un plan habitacional y se sacó a los puros del centro, po, y se trajo para la periferia, que era esta como la parte más periférica, que ahora no es tan periférica, pero ahora ocurre lo mismo. Se saca, por ejemplo, mucha gente de algunos lugares y los mandan ahora a Galería de Tango, a San Bernardo, a Puente Alto. Sí, Santiago, creces en la periferia. Sí, pues creces en la periferia. Y claro, pues ahí surgió esto, porque para nosotros es súper importante recordar, es parte de nuestra historia local, que no es comentada en los grandes libros, que no se recuerda en otros lugares, pero para nosotros es importante, pues importante recordar, saber que nuestros abuelos, nuestros vecinos, fueron capaces de organizarse, o tal vez de forma espontánea, pero manifestar su descontento ante la situación que estábamos viviendo. Así que eso, po. El ejercicio de la memoria es importante. Sí. Importante, jugó un rol, claro, fundamental en la construcción del imaginario histórico, finalmente. Sí, así y un poco eso, el gesto, el movimiento que se intenta hacer humildemente desde acá, que hasta el momento ha ido resultando bien, porque son varios años ya que... Harto años ya, estamos, son como 9 años. 9 años. Sí. Bueno, comentar un poco también el tema del contexto un poco más general. Recordar que a partir de la gran crisis de 1929, que azotó al mundo, pero en especial y de forma dramática a Chile, sobre todo por el modelo de desarrollo que tenía, que era primario exportador, donde la entrada, bueno, no ha cambiado mucho tampoco. No. Todavía seguimos siendo exportador de materias primas. y compramos todo. Las cosas que... Sí, con y también no casi monoexportador de cobre. Bo. Claro. O sea, ha ido variando un poco. Hoy día la devaluación del precio del cobre ha traído estragos enormes para la política. O sea, no hay problemas con el presupuesto para el próximo año, de algunas áreas como salud, educación, sí, claro, etcétera. Bueno, pero en el año 29, cuando se produce esta crisis de la Bolsa de Nueva York, Chile sale súper mal parado, porque también venía precedido por el tema de, como hoy en día, éramos también monoproductores del salitre, y bueno, la Primera Guerra Mundial, los alemanes inventaron el salitre sintético, eso trajo una devaluación enorme del salitre natural y una caída enorme del ingreso. El golpe de gracia fue finalmente... Claro, y el golpe de gracia. Entonces ahí comenzó un proyecto de industrialización que recibe el nombre de ISIS. Industrialización por sustitución de importaciones. Easy. Oh, easy. ISIS. Sí, sí, es easy, no ISIS. ISIS no confundir. Es otro cuento que lo vamos a abordar en el segundo bloque. Bueno, y eso trajo consigo que bueno, se hiciera un proceso industrializador medio truncado, porque finalmente fue un proceso llevado, como dice Gabriel Salazar, llevado por la clase política y no por la clase productiva. Entonces una disociación ahí en términos de proyecto. Además, un dato no menor, no se tocó la propiedad agrícola. Entonces, para poder hacer un proceso industrializador tenéis que cambiar todas las estructuras productivas, sí, bueno, de un país, por no solo crear industrias, sino esa que fue, también... de alguna manera, la traición de la izquierda. Que la izquierda tenía esa como obnubilación donde se fijaba solamente en el sujeto político, para él era el obrero de la fábrica, qué sé yo, siendo que Chile nunca fue un país industrializado ni nada, pero estaban fijados con esa idea. Y dejaron de lado todo el proceso que tú decís de reforma, se centró en ese sujeto y no en el campo, que es donde estaba la fuerza laboral finalmente de Chile. Siempre hemos sido un país más bien agrícola más que industrial. Eso es lo que tú decís, claro. Claro, eso. Ese sector quedó atrás. Claro, como quedó atrás el sector del mundo agrícola, comenzó la migración campo-ciudad buscando mejores expectativas, mejor trabajo, etcétera, pero... esa gente que emigraba desde el campo, en un proceso más tardío no pudo incorporarse, sí, de un modo adecuado a este proceso de industrialización, ser obrero, etcétera, y comenzaron, como decía Bene, a ocupar con vestigios, crecieron, claro, las poblaciones callampa, etcétera, y ahí también hubo un proceso ya por abajo que tiene que ver con el empoderamiento, con el fortalecimiento de los pobladores, del sujeto popular, pero en pos de, como decía Bene, de la demanda de vivienda. Y fue así como en el año 57 se crea la primera toma de Latinoamérica, que es la toma de la Victoria. De la Victoria. Entonces, frente a ese, tratando de contener a esa masa. A esa masa, a los pobladores que buscaban, ya se estaban tomando los sitios, y qué peor para la clase política, los burgueses, que se tomen la propiedad es santa para los burgueses. Entonces, frente a eso se hizo este plan habitacional y nacen dos poblaciones emblemáticas, que es la José María Caro y la San Gregorio, que por eso es un poco más diversa. No es en términos identitario homogéneo o en términos de espacio. Si ustedes, los pobladores de la Caro, que tienen más edad o logran observar, si hacen un recorrido por la población, se van a dar cuenta que bueno, mirando un plano, la población está dividida por sectores, desde el A hasta el F, si no me equivoco, Ben, sí, ¿es cierto? Y esa, el asentamiento en cada sector respondió precisamente a condiciones socioeconómicas diferentes. O sea, las personas que llegaron a habitar el sector A de la José María Caro tienen condiciones económicas mucho mejores que la que finalmente terminaron a habitar. También, por ejemplo, el sector A y B es Fuerzas Armadas, Carabineros y Obreros Calificados, parece. Y eso también te significa tener mejor condición habitacional, pues mejor terreno... El sector A, que ya no pertenece ahora a Lo Espejo, que es de Callejón Ovalle, creo, la Avenida Central Cerrillo hasta Tical, que ahora se llama Villa México, con la división que se hizo después, porque esta era la comuna de La Cisterna, con la división que se hizo después, cuando era la comuna, se hizo la comuna de Lo Espejo, pasó a Pedro Aguirre Cerda y ellos cambiaron su nombre. Entonces, el sector B, que es de Callejón Ovalle, Avenida Central, Buenaventura, toda esa parte, es como el sector, podríamos decir, lo alto de la Caro. ¿Ah? Como para darle un nombre, que es como el sector que tenía mejores condiciones de habitabilidad, se supone que las personas que venían tenían una mejor situación económica, se caracterizaban por ser personas de la Fuerza Armada, porque tenemos que saber que estaba el aeropuerto de Cerrillo también acá, pues, entonces sí, estábamos al lado, era un lugar estratégico. Y contaron con mejores servicios también. Sí, y con mejores servicios, por ejemplo, baño, agua potable. No, y bancos, supermercado, sí, cerca, sí, los carabineros, sí, luego. Eso tampoco yo creo que fue al azar. Por ejemplo, sí, dentro de la población, el banco, el centro comercial, el centro cívico comercial, de la Caro, claro, era en el sector B, pues. Claro. Y que deja mucho en comparación, por ejemplo, con el sector F y el sector E, que se le entregaban el puro terreno con un poco de alambre, cercado por alambre de púa Que los sectores también, por ejemplo, el sector F hacia Pío XII, con La Habana, para allá, son casas para allá, ¿cachai? Por ejemplo, para el sector D son casas, como tú decías, que se entregaba una media agua, y luego fue un proceso de autoconstrucción donde los pobladores comenzaron a levantar sus propias casas con ayuda mutua, solidaridad, etcétera. Claro, pues, responde a unas diferencias socioeconómicas bien claras, pues. Pero volviendo al tema del modelo industrializador y explicándonos un poco esto de cómo, bueno, estos campesinos que llegan a la ciudad no encuentran cabida en la industria, en la incipiente industria, si tampoco es, sí, es un proceso que conmueve o que transforma el modo productivo. Sí creó empresas importantes que luego con la dictadura casi todas o la gran mayoría se terminaron privatizadas, pero sin embargo no dio cabida a esta masa que venía llegando a Santiago, y eso también trajo consigo el alza del precio de la vida, pues, ¿cachai? Y que con, hay una oferta, cuando hay una oferta de mano de obra, obviamente los salarios no suben, pues. Es una cosa como media básica desde mi punto de vista de la economía. O sea, si tenéis mucha gente que está demandando trabajo, te podéis dar el lujo de decir, bueno, bajo los precios, no subo el sueldo. Así de simple. Entonces eso trajo consigo que esta reforma agraria fuera tardía. Recordemos que Alessandri es el primero que hace una reforma agraria, que es la reforma del macetero, que fue casi no tocar nada, bro, ¿cachai? Entonces el gran acuerdo con los latifundistas y la oligarquía, cuando dijeron el modelo, porque los acuerdos no son de ahora, esto no, esto que hoy día vemos en la televisión, de esto que nos enteramos, que los mate, bueno, mate el abuelo, los mate actuales, el tío abuelo, que los dueños somos nosotros, la masa no importa, y eso lo dijo a finales del siglo XIX. Entonces no ha cambiado. Entonces, gran acuerdo para poder llevar a cabo este modelo de industrialización o este proceso fue con los latifundistas y la oligarquía, y dijeron, ya, ustedes no van a tocar la tierra. Ok, no te vamos a tocar la tierra. Entonces eso truncó el proceso productivo, porque el proceso productivo es todo un ciclo, ¿cachai? Necesitáis para alimentar a los pobladores, su familia, o sea, a los obreros, su familia, etcétera, necesitáis productos de primera necesidad que estaban en el campo, pues, y el campo estaba monopolizado, ¿cachai? Los latifundistas no trabajan la tierra tampoco, pues, o sea, sí, pues son rentistas, no tienen mentalidad emprendedora, nunca fueron empresarios, nunca invirtieron en nada, lo que hacía era arrendar la tierra. Entonces, simplemente tener una cantidad de peones que trabajaran allí, no se les pagaba tampoco, sino que sabemos la lógica, que vivían allí y trabajaban allí, y eso era todo. O sea, la mentalidad era bastante atrasada también. Claro, y eso trajo consigo un ciclo de inflacionario constante. O sea, el costo de la vida seguía subiendo, y bueno, y eso también, por eso no cuando uno mira la historia así en perspectiva, te das cuenta que en todos estos años hay una serie de movilizaciones, hay una serie de matanzas, hay una serie de hechos súper dolorosos y sangrientos para la clase trabajadora, para los pobladores, que terminó con la guinda de la torta, que fue el golpe de Estado, pues, ¿cachai? Y ahí se transformó, entramos a otro modelo de desarrollo, pues, ¿cachai? Sí, claro. Entonces, en este contexto, un proceso de revolución prácticamente, sí. Claro, revolución. O sea, una revolución de derecha. Es una revolución institucional, pues, que viene desde el Estado y descansa en cuatro personas, digamos. Entonces, en este contexto se enmarca la matanza de la población José María Cari, como decía el Bene, ya lo he hecho más concreto, dice, en relación con que la única federación de trabajadores que no se había adherido fue precisamente los ferroviarios, y los pobladores, tratando de hacer efectivo el paro, pusieron los durmientes, evitando que se trabajara ese día como estaba mandatado el paro. Y de hecho, en el Diario del Siglo sale un mapa que muestra que al final el ferrocarril se desvió, pues ni siquiera fue necesario que pasara por acá, entonces ni siquiera tenía justificación el tema de la matanza, si tú lo veis, que tal, por el tema de que el tren no podía pasar, el tren buscó un desvío, igual llegó a su lugar. Entonces al final fue como una demostración de poder más del Estado hacia los pobladores, ojo, no se levanten, no se organicen, tengan cuidado, este sujeto peligroso que ahora está en la periferia, también desde la periferia nos puede boicotear nuestro statu quo, así que... Sí, pues nosotros a propósito de esto, hace más o menos 9 años, que fue la primera vez que hicimos una actividad en relación a la conmemoración, a un recuerdo que fue en la calle Santa Anita. Fue tratando de hacerlo lo más cercano al lugar donde fueron los hechos. Esa vez me acuerdo que organizamos junto a los pobladores y los vecinos una tocata re buena, cerramos la calle, me acuerdo que terminó Chorizo Salvaje cerrando la tocata, y unos amigos hicieron un mural en esa estación, no sé qué era, de la luz, ¿cómo se llama? De Chilextra, no, una subestación, sí. que hoy en día ya no está con Rancagua Express, con su ampliación de las vías, derribó ese edificio y ya no queda ni un testimonio material de ese primer mural, que en el fondo retrataba una foto. La foto emblemática que sale. La foto emblemática que probablemente esa debe haber sido la ganadora del premio que decías tú. Y de ahí, es más, comenzamos a hacer todos los años distintas actividades en relación a este hecho. Y precisamente la semana pasada, y a propósito que dos de nuestros compañeros integrantes de Raíces Poblacionales se fueron a Brasil a representar ahí el rap chileno, el rap de Pobla sobre todo, el graffiti. Decidimos adelantar un poco una de las actividades bien importantes que hemos venido haciendo, que es un foro conversatorio donde nos juntamos precisamente a dialogar, a memorizar, a echar rienda suelta a la conversación y recordar entre todos lo hecho y decir, bueno, esto no queda olvidado. Y la semana pasada en la escuela Caleta Sur, con ayuda de los trabajadores, los profesores, los tutores de la escuela, organizamos un foro que también tiene que ver un poco con sacar el tema, no centrarlo únicamente en la matanza, sino que también ver el tema de la organización popular, cómo los pobladores fueron capaces de organizarse hace mucho tiempo y hacer frente a estas situaciones de desventaja, y cómo hoy en día podemos también hacer frente a las situaciones que nos aquejan. Con ese propósito, la jornada, este conversatorio tenía que ver con la experiencia de organización popular y la memoria. ¿Qué líneas se entrecruzan, qué relaciones existen entre estos dos conceptos que son re importantes porque en el fondo nos dan un poco el sentido de vivir, el sentido del proyecto de como pobladores, como organización, etcétera? Y en este sentido invitamos a tres exponentes, ¿no? Compadre Menos, usted sí. Me puede ayudar a Víctor de La Bandera, que representa el movimiento Movimiento Salud para Todos. Ese es el de Rusia, sí. Ah, ya, de Rusia, chuta. Movimiento de Solidaridad, etcétera. Yo no me acuerdo exactamente. Ya, también. Si me das un segundo, yo. Sí, también estaba representando a la Asamblea Territorial de la PAC a Ana Rosa, una señora de La Victoria. Y también estaba un joven de La Nueva Habana que tenía un tema con el. Trabajaba el tema. El Tomás que trabajaba un tema de la memoria. En La Nueva Habana, había hecho unos trabajos sobre la memoria de La Nueva Habana, que igual lo invitamos ahí en el momento porque encontramos muy interesante un poco la propuesta de él. Sí, bueno, el movimiento se llama Movimiento Solidario Vida Digna. Dale. Que vino a representar, así que bueno, y ellos conversamos con ellos, nos plantearon su experiencia de organización popular y cómo trabajaban el tema de la memoria, pero no todo fue conversatorio, no todo fue serio, no todo fue seriedad, sino que también hubo fiesta, porque como decíamos en un principio, no se trata de llorar y de lamentar eternamente, sino que aprender de estos procesos y ver cómo la hacemos frente al futuro. Y en este sentido, bueno, agradecer a los cabros de Familia Bombo Trío, muy que buen show. Estuvieron bueno, representando ahí su show. De hecho fue como una presentación un tanto debut, porque venían presentando un nuevo show que se llama Elegancia Callejera. Bueno, contarle un poco, Familia Bombo Trío son tres chinchines, una guitarra, voz, un acordeón, voz, y una bailarina, la Isa, un saludo especial a la Isa, y bueno, ellos presentaron su show de chinchín, de samba, de cueca, etcétera. Una mezcla de hartas cosas. Una mezcla bien, bien bonito, después no teníamos cómo volver al conversatorio después de la presentación de ellos. Y bueno, también agradecerle a nuestro compadre Yamil Valenzuela, un abrazo gigante a nuestro socio, puta hermano, muchas gracias, como siempre presente en estas actividades. Y bueno, eso fue como en líneas generales lo que se hizo, agradecer a todas las personas que nos ayudaron de manera desinteresada, volver a repetir el agradecimiento a los trabajadores de Caleta Sur, a los trabajadores, a los tutores, a las tutoras, bueno, a la gente también de manera anónima que nos ayudó. Una persona en especial. No venga a tergiversar las cosas. Y eso, pues agradecerle también a Levi que hizo un registro audiovisual ahí, que hay que tratar de ver qué podemos hacer con él. Y bueno, ya un poco cerrando este primer bloque, yo quería plantear dos temáticas. Antes me invito, ¿podría dejar decir los nombres de las personas que murieron? No están todos, pero tengo. Bueno, en La Matanza murieron, por ejemplo, Nemesio Barraza, Jorge Miranda, Elsa Ramírez, Hipólito Brevis, y Ricardo Cubillos. Creo que falta una persona más que no tengo el nombre de ella. ¿Ya? Así que si algún vecino... Esa Ramírez es la niña de 16 ya. años que murió dentro de su casa. Así que si algún vecino le suena el nombre lo, o conoce la historia, sería bueno que nos llamara también y contara un poco qué recuerda de la matanza de la Caro. Bueno, y como les decía yo, propongo cerrar este primer bloque con dos temas. Uno, en primer lugar, estas actividades de conmemoración aún no se acaban. Este día sábado vamos a organizar con distintos muralistas, con pobladores, vecinos y vecinas, vamos a organizar una jornada muralista, vamos a pintar el colegio Bernardo Higgins. No, la pared, ¿no?, del Bernardo Higgins, una parte, y la pared de la cancha 4. Claro, entonces invitamos a muralistas que quieran venir a pintar, tiene una temática también, no es venir a pintar por pintar cualquier cosa, la idea es relacionar el mural que se puede hacer o el dibujo con el tema de la memoria, con el tema de la matanza, con el tema de la violencia política, las masacres hacia el pueblo. Lleguen tempranito para que puedan agarrar espacio en la pared. Ya hay varios brigadas muralistas, grafiteros que ya nos han ido confirmando. Nosotros tendremos para ustedes alimentación. Vamos a hacer ahí una olla común, vamos a compartir todo junto. Un fondo de pintura para común. Para vamos a tener que... claro, un fondo de pintura para común y una... alguna pintura para pasarle a los... Sí, pues a también. Pues a eso, a, no, eso te digo yo, pues fondo de pintura con una parte del fondo, claro, pintado, un fondo de pinturas para que la gente que no tenga o le falte algo pueda utilizar las pinturas que nosotros tenemos a disposición de todas las personas que van a ir a participar. Así que no lo olviden, este sábado 21 de noviembre, bueno, llegar como a las 10, desde las 10 vamos a estar ahí algunos representantes, bueno, yo personalmente llegaré un poco más tarde, pero voy a pintar con mi compadre Jaycee ese día, así que, compadre Jaycee, saludo, que está acá acompañándonos en el locutorio. Jaycee. Y bueno, cerrar con el, así que recuerde la gente, el sábado 21 de noviembre, jornada muralista en La Caro, vamos a pintar otro espacio que no habíamos nunca pintado, y eso también para nosotros es súper significativo, porque en el fondo queremos desterritorializar la memoria, que no sea solo en el lugar donde fueron los hechos, sino que se convierta también en una memoria de toda La Caro, que toda la población se entere de lo que sucedió allá hace 53 años. Y para ir cerrando, cabros, yo quería proponer esto de, bueno, Tomás, nuestro compañero que habló de la experiencia de la Nueva Habana, ese día en el foro lanzó una frase que a mí me quedó dando vuelta hasta el día de hoy, que tiene que ver con las disputas de la memoria. Él decía que la memoria también se disputa, y bueno, Elizabeth Yelin, las luchas por la memoria, ¿no? ¿Te acordáis de ese texto? Sí, sí, algo. Elizabeth Yelin, que es una historiadora argentina que también habla sobre las luchas de la memoria. A veces que María Angélica Yanes también habla, sí, si no me acuerdo, sí, también, no sé si María Angélica Yanes o Yelin. Pero en el fondo, claro, la memoria siempre está en disputa, siempre está en lucha, porque da significado a nuestras vidas, pues nos responde quiénes somos, de dónde venimos, por qué estábamos acá, por qué estamos de tal o tal forma. Y también nos propone una mirada hacia el futuro, aprendiendo del pasado. Por eso es súper importante, y por eso también en el fondo se desarrollan estas disputas y estas luchas por la memoria. Pues ¿quién puede hegemonizar un discurso, un relato en torno a ella? Y en este sentido, hace un par de años, yo no sé exactamente, ¿ven? ¿Hace cuánto tiempo viene pasando? Pero fue hace como 3 años. Sí, de 2012 debe ser, ¿no? De 2012, que la Municipalidad de Los Espejos viene realizando un acto, un show artístico en realidad. No sé si alguna vez ellos han planteado el tema de dialogar en torno a la memoria, en dialogar en torno a lo que sucedió en noviembre de 1962, darle sentido, discutir y darle un sentido político. Creo que nunca lo han hecho, sino que lo único que han hecho durante estos últimos 3 años es hacer un show artístico, entregando como pan y circo a la gente, ¿cachai? Y donde vienen, bueno, grandes invitados. De hecho, ahora se está desarrollando esa misma jornada. No es por hacerle publicidad ni nada, sino que nosotros estamos disputando la memoria con nuestro programa Raíces Poblacionales, hablando sobre la memoria. Y bueno, y hoy día está ahí ya, pues, no, o sea, no es menor. O sea, los recursos técnicos, humanos, económicos, etcétera, nos sobrepasan. O sea, nosotros no podemos tener el alcance como pobladores, como organización, en conjunto con los vecinos y vecinas, para hacer un show de esa forma. No tenemos la potestad ni el poder para poder ir y cerrar Calle Jorovalle con Avenida Central. O sea, ¿quién pues? Yo, nosotros, yo creo que si vamos a pedir un permiso, oiga, ¿sabe qué? Queremos cerrar Calle Jorovalle con Avenida Central. Nos van a decir, ven por esto, Yito, y ustedes saben cómo sigue la frase. Así que eso también es importante. Nosotros no estamos, o sea, personalmente yo no estoy diciéndole a la gente que no vaya a ver ese show, que no acceda, porque en el fondo también es el acceso a una cultura que los pobladores no tienen. No tienen cómo hacerlo. Bueno, ir a ver a Iyapu a un concierto sale Luca, o ir a ver a los otros artistas, etcétera. Pero también tenga esa conciencia crítica de decir, bueno, esto es parte de un show. Esto es parte de pan y circo, como decíamos un principio, pues, y tener la conciencia que la historia también se conversa, se dialoga y se disputa, pues. No sé qué opinan ustedes, cabros, ahí, para que apoyen, claro, un poco, porque, que nos veo medio callados. No, la disputa, pues, buena la frase que es la disputa de la memoria, y la forma de nosotros esa, por la que hemos hecho tal vez un poco más con esfuerzo, con el mano a mano, pero que también tiene un sentido valioso que la hemos construyendo con la gente de acá. ¿Ah? Con autogestión. Autogestionándose y con harto corazón. Y el tema de la matanza en sí es un hecho que está sobre todo en la mente y en la memoria de nuestros abuelos y de nuestros padres, porque a pesar de que fueron no estaban en esa época, eran chicos, tienen el registro que les dio el abuelo o que algún vecino le comentó, y está en el ambiente. Si acá en la cara se sabe lo que ocurrió. Lo que falta es solamente que sea más permanente y le demos mayor sentido a eso. Y el sentido que le damos nosotros es diferente tal vez al que presenta la municipalidad. Pues nosotros buscamos y queremos generar otras instancias, porque son más valiosas. Y son más participativas, son más dialogantes, no es solo un son show. Son reflexivas, claro. Tiene que ver con rescatar la memoria finalmente. Oye, ¿qué les parece si nos vamos a escuchar unos temas? Sí, como pues DJ y el Beat Jackers. ¿Cómo estamos, compadre, el Beat Jacker? Oye, antes ahí Jaycee. Bueno, compadre, ahí siga, ahí está. Saludos a los oyentes de Raíces Poblacionales. Buena, Jaiseco. Uno de los fundadores, Jaiseco. Fundador de Raíces Poblacionales, hermano. Bueno, compadre, Elvis, estamos, entonces nos vamos con un temita. Unas tanditas. Unas banditas cortesías esta vez de nuestro compadre Elvis Jacker. Recuerden, la lucha por la memoria, la disputa por la memoria, nunca se acaba. Así que esto es Raíces Poblacionales de la esquina, tu parlante. We'll be right back. es el motivo que ha cometido Roberto haber apoyado el paro que ya se había resuelto. Si acaso esto es un motivo, presa también voy, sargento. Yo que me encuentro tan lejos, esperando una noticia, me viene a decir la carta que en mi patria no hay justicia. Los hambrientos piden pan, plomo le da la milicia, sí. De esta manera pomposa, quieren conservar su asiento. Me pide contestación. Yo pido que se propague por toda la población. Que el león es un sanguinario en toda generación. Sí. Habráse visto insolencia, barbarie y alevosía de presentar el trabuco y matar a sangre fría a quien defensa no tiene con las dos manos vacías. Sí. Por suerte tengo guitarra para llorar mi dolor. También tengo nueve hermanos fuera del que se engrilló. Los nueve son izquierdistas con el favor de mi Dios. Hemos vuelta. El mismo está tocando la... ¡Vuelta! El mismo está tocando. Escuchemos, por favor. Está bien. Gracias. Ahora. Bien, Memo. ¡Eso es! La gente puede llamar a ver cómo le sale a nuestro compañero y se puede ganar una once con él. Bueno, era un desayuno. Once desayunos comía. Sí, tiene que quedarse el día anterior si va el desayuno. Ya. Cabros, ¿qué escuchamos por Mauricio Garay alias Caete? La primera canción que escuchamos es una banda que se llama Ghost. Ahí cuentan un poco de la banda, por favor. Y la canción se llama Ritual. Una banda bien interesante que yo me puse a escucharla hace poco, hace como un año más o menos. Han venido dos veces a Chile. La primera vez telonearon Iron Maiden. Y pasaron muy piola porque todo el mundo iba a ver Iron Maiden. Fue cuando me parece que grabaron el DVD oficial Iron Maiden en el Estadio Nacional. Entonces pasaron muy piola. Yo no fui a ese recital, tengo un par de amigos que fueron y me dijeron, no, mira, échale un ojo, no pesqué. Y como que después caché y hace como un año y algo lo empecé a escuchar. Después vinieron, me parece que el año pasado, a principios de este, y tocaron en el Caupolicán, solos. Es súper interesante la estética que en el fondo desarrollan, porque no se conoce la identidad de ninguno de los integrantes. Están todos salen enmascarados. Y el vocalista, que es el único que se le ve la cara, se viste de papa. Pero es un papa negro, es un papa satánico. Y se llama... se me olvidó el nombre, ya me voy a acordar. Emeritus III. Y luego lo entrevistan y hablan italiano. Y los locos son gringos, pues muy loca es súper loca la estética. Y sale con una máscara, vestido de papa, así con ese gorro que usa el papa, gigante, pero él se viste de negro. Y con una cruz invertida a la mitad. Entonces las letras son derechamente satánicas. Ellos dicen que adoran a Satán. Y bueno, lo que tocan igual es un sonido bien refrescante. Entonces en realidad la estética, la puesta en escena es interesante. Nadie conoce los nombres de los integrantes excepto del vocalista. Los otros se llaman I Know Integrante, una cosa así. Y él se llama Emeritus III. Y se supone que va a evolucionar al próximo papa que lo va a suceder. Es una cosa bien loca, en verdad. Ahora vienen a Lollapalooza el próximo año. próximo año. Claro, en marzo. Marzo. Que una banda bien así como un poco Lollapalooza, en verdad. Como un poco ABC1, que es como el perfil del evento, del festival. Sí, es como nada que ver. Es una banda que no, tal vez no se perfila mucho como por ese lado. Pero ya tienen hartos seguidores y tienen como, yo creo que unos 3 o 4 discos. Yo he escuchado solo 2 de ellos. Es interesante, echarle un ojo. Son gringos. Sí, creo que son gringos, ¿no? No, a propósito de que no se sabe su identidad, puede ser que tampoco se sepa mucho su nacionalidad. Pero se sabe de dónde vienen, ¿no? Es que sé que no me acuerdo dónde son. Yeah. No me acuerdo en este minuto, no estoy seguro que sean gringos. Lo único que sé es que no hablan italiano, y él habla italiano cuando lo entrevistan, entonces me gusta. Bueno, bien loca. Claro, es su seudónimo también el del vocalista. Sí, pues lo toca con una máscara así como de látex. Si nadie sabe cómo son, en verdad nadie sabe cómo son los integrantes. Está buena la propuesta, sí, sigo en términos... Es bien pombo. Sí, bien para propósito. Es bien pombo. Bueno, y el segundo tema que escuchábamos se llama La Carta, es de Violeta Parra. Bueno, lo pusimos a propósito del tema que estábamos conversando antes de irnos con esta tanda musical. Este es un tema, si no me equivoco, compadre Mauro, que compuso a propósito del contexto en el cual se da la matanza de la José María Caro. Vene, ¿tú cachai que un hermano de...? Sí, pues creo que el hermano cayó preso y ella recibe una carta y le comentan que el hermano había caído preso justamente cuando estaba la movilización que habían ocurrido el 19 de noviembre. Pero yo tenía entendido que los Parras vivieron cerca... Una de las hermanas. Ya, una... De las hermanas Parras, que es como un terrible piola, que nunca había escuchado su nombre, que está en el libro de Don Orlando. Hay un capítulo que él habla de que había una parra que vivía acá, que está en el sector Azteca, donde está el policlínico, que es como un centro de rehabilitación, donde está el Olímpico Perú, por ahí. Claro. Vivía uno de los Parras y que constantemente ella participaba en las actividades folclóricas de la población, o bingo, o a beneficio. Y que claro, que el rumor de que se veía a veces venir a Violeta Parra o a los hermanos por acá a visitarle y todo eso. Pero lo que sí vivía una de Hilda Parra, creo que se llamaba, que era folclorista y música, igual que toda la familia. Bueno, sí, acá el sello familiar. El Lácaro. Así que igual hay algo algo que nos liga con esta gran artista, Violeta Parra. Y bueno, el tema habla precisamente de lo que veníamos conversando, el contexto en el cual se da esta matanza, y cómo el gobierno y el Estado responde frente a las movilizaciones de los pobladores. Y bueno, un buen tema. Violeta, no vamos a decir quién es. Ya tiene, la gente sabe que no. Bueno, comenzando ya este segundo bloque, contar a la gente que este va a estar más abocado al tema de las noticias, al tema de la contingencia tanto nacional como internacional, y específicamente más internacional que nacional, porque vamos a comenzar a analizar el tema de los atentados de París, que la gente ya debe saber qué pasó, porque es una de las temáticas que se ha apoderado de los medios de comunicación estos últimos días. Bueno, este atentado, estos múltiples atentados, se desarrollaron el día viernes 13 de noviembre. Bueno, nosotros nos enteramos como en la tarde noche, más o menos. Y en Francia era como la... Estábamos en las actividades, claro, en el foro claro, estábamos cuando pasó eso. Y bueno, este tema se ha tomado, como decía, los noticiarios, los matinales, las comunicaciones, los diarios, los periódicos, etcétera, han hecho un análisis profundo. Hay se habla mucho del tema, se ha escrito, por ejemplo, en internet, se ha escrito mucho del tema. No es un tema, creo, desde mi perspectiva, no es un tema fácil de digerir. No es un tema fácil tampoco de analizar y de interpretar. Así que, ¿qué es lo que está pasando? Para no herir tampoco sensibilidades. No herir sensibilidades. Porque es un tema complejo, un tema donde entra en juego, bueno, el terrorismo. Para mí, personalmente, es condenable, sea cual sea, de donde venga. El terrorismo, en su definición, busca crear el miedo, inculcar miedo. No. Recordemos que, no sé, por la dictadura hay una época que se llama época del terror, ¿cachai? Que en la primera parte de la dictadura, donde se mató un número importante de personas. Donde es lo que vive la gente en Siria ahora. Es lo que vive, por eso te digo, el terrorismo venga de donde venga, no tiene nada positivo. O sea, sembrar el terror, infundar el miedo en las personas. Los terroristas más efectivos siempre son los estados. Claro. Claro, son permanentes también. Independiente de si son categorizados o señalados como dictadura. Si tienen al servicio de ellos todo el poderío militar y hagan lo que hagan, da lo mismo, porque el imperio de la ley lo manejan ellos, en el fondo. Claro. Y tienen el monopolio de la finalmente, como el discurso. O sea, finalmente, como es una disputa por el discurso. Como hablamos de la disputa por la memoria, es lo mismo. Es decir, señalar quiénes son los terroristas, grupos que no pertenecen a ningún Estado, ¿verdad? Que se meten en un vagón de un metro, ponen una bomba, o en este caso que se meten a distintos lugares donde se reúne la gente y les disparan. O sea, ¿qué están haciendo? Obviamente, tener prácticas que, como dice el memo, siempre en el terror, ¿verdad? Pero los Estados lo hacen día a día y lo hacen con mucho más recursos, tienen a su disposición soldados que son profesionales, ¿verdad? Tienen órdenes, tienen todo el registro de su burocracia al servicio de sembrar el terror. Claro, y lo hacen. Entonces, como decir, finalmente, al amparo las leyes, exacto, también. La disputa, te digo, por el discurso. Eso es señalado como una situación en la cual hay una respuesta, ¿verdad? O hay ciertos intereses que se están albergando que tienen que ver con la protección de ciertas personas o ciertos grupos, pero finalmente el impacto de esas acciones son 25 veces más fuertes, más potentes y más atroces y feroces que un pequeño grupo de, entre comillas, fanáticos musulmanes o de lo que sea, digamos. Eso, no sé. No, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que plantea Mauro. O sea, ¿quién tiene el monopolio de la violencia? ¿Quién tiene el monopolio de las fuerzas armadas, de las policías? De los medios, porque de los medios del Estado. Y claro, lo hace más soterrado, pues no se ve como un terrorismo, pero sí, claro, ponemos ejemplo concreto, no sé, lo que pasa en Siria, para no ir más lejos, lo que pasa en la Araucanía, en Chile. Sí, bueno, si no hay que ir tan lejos tampoco. ¿Cachai? Eso es terrorismo de Estado frente al pueblo mapuche, sí, claro, que está luchando por sus reivindicaciones territoriales, por sus territorios ancestrales, sí, sí, por sus derechos, etcétera. Exacto. Y en el fondo, claro, lo que tú decías, y porque todos los medios han recogido esto, los noticiarios, los diarios, las revistas, en la mañana, los matinales, ¿verdad? Pero ellos participan de ese mismo discurso, pues lo replican. Es decir, señalan a los terroristas, entre comillas, que son estos personajes que al parecer eran franceses, incluso, que se metieron acá a este famoso recital y dispararon contra la gente, y todos lo señalan y lo categorizan como un acto terrorista. Sin embargo, sabemos que en estos días Siria ha sido bombardeada, ¿verdad? Pero nadie cavila en ese detalle de que ese es un acto que tiene una repercusión 25 veces más atroz que dos locos fanáticos que disparen, no sé, pues cuántas personas murieron. No es por hacer la teoría del empate tampoco, pero hay un análisis bien pobre de, claro, lo que ocurre, ¿cachai? Entonces, te bombardean con información, pero está siempre esa disputa de la categoría que yo te digo, que se levanta como se señala como estos son los malos, estos son los buenos, digamos, hay que eliminarlos. ¿Y cómo se eliminan? Bueno, cuando hay un bombardeo, no y tú tenías un vecino que supuestamente es señalado como terrorista, cagaste tú también, si está ahí al lado, en el fondo. Yo he visto, no sé, si les ha tocado ver imágenes, sí, de niños, sí, ¿cachai? De adultos, abuelos, hasta donde sea esa gente. Difícil que tengan algún tipo de ideología, digamos. Hay un video circulando de unos testimonios de unos niños sirios que es realmente conmovedor, así. No sé, yo lo vi, que es mal, loco, mal. Así. Hay un niño sin un brazo, sin una pierna, diciendo, paren el bombardeo, así, han matado a mi familia, han matado a mi... Y claro, una de las cosas que también se sacan en limpio de este tratamiento que hacen los medios de comunicación, de esta forma de abordar los hechos, tiene que ver con que está claro que hay vidas que valen más que otras. Sí, obvio. ¿Cachai? O sea, exacto, pues en el primer mundo le pusieron, murieron ciudadanos franceses, son franceses. No son sirios, no son palestinos, no son de Uganda, o no pertenecen, no sé, a un grupo perdido en la Araucanía, ¿cachai? Que no, esa hueá no le interesa a nadie. Pero finalmente son cuerpos que son violentados todo el tiempo. Oye, y también explicar un poco que por qué se bombardeó Siria, que se supone que España quiere combatir a ISIS, Francia quiere combatir a ISIS, que es el grupo terrorista que se proclamó el atentado en París, y también porque hay unos pasaportes sirios que se encontraron supuestamente también de una parte de los terroristas, y en ese combate en Siria, como decía el Mauro, no se mide nada, pues se supone que se está atacando sectores que son controlados por ISIS, que al final ICI, yo creo que uno después investigando se da cuenta que son financiados o fueron y creados por Estados Unidos y Israel, po. Si esa es la verdad, po. Y además controlados para que ellos controlen sectores donde está el petróleo, para que se los vendan tal vez a un precio más barato a las grandes potencias. Si un, es todo un negocio que está ahí. Sí, claro, una de las preguntas clave que es la que tú planteas, que hoy día yo leí así como 7 claves para entender el Estado Islámico. ¿Quién le compra el crudo, hermano? ¿Cómo y dónde están vendiendo el petróleo? Sí, obvio. O sea, ¿cómo se financian? ¿Por qué, por ejemplo, tienen puras camionetas Toyota? ¿A quién las compran? ¿Cómo las obtienen? Entonces, es re importante, pero sé que para mí un tema... Bueno, yo siempre invito a la gente a ser escéptico y escéptica. No, creo que una de las herramientas que hay que transmitir y tratar de heredar a los más chicos, a los jóvenes, a los adolescentes, que no creerse todo lo que le dicen. O sea, a mí, por muy lamentable que sea el hecho, por yo no, esto, por favor, no se confunda, nosotros no es que no condenemos este acto terrorista, no es que estemos solidarizando con las familias, con la gente de sus seres queridos, de quienes murieron inocentemente en Francia. De hecho, también, incluso, ¿sí? Es chileno metido. Incluso es chileno, sí. El tema es que no nos quedemos con este velo de tratamiento informático comunicativo que no va al fondo de los hechos, que no busca una explicación mucho más profunda de por qué sucede esto. Entonces, yo, así siendo súper escéptico, esto será así como, no será un autotentado de Occidente, ¿cachai? No estoy diciendo que sí o no, ¿cachai? Como el tema de las Torres Gemelas, que se ha puesto tanto en cuestión de cómo se van a caer las Torres Gemelas o cómo no queda nada en las Torres Gemelas cuando las derriban estos dos aviones. O sea, en términos ya técnicos, así como, mira, no se puede derrumbar, bueno, toda. Queda un conchito parado porque no sé. Tenís, ¿cómo se llama? Ahí hay kilos de información que indican de alguna manera cuestiones súper raras nomás. No nos vamos a tener en analizarlos, pero hay un montón de documentales que dicen que en esas torres, no sé, pues trabajaban 60.000 personas a esa hora y solo habían 15.000, digamos. No sé, hay una serie de cuestiones. Entonces, lo que tú decís, lo estructural... El cohete que supuestamente cayó al Pentágono, no sé, pues hay otras cuestiones ahí que quedan como la interrogante. Entonces te hacen sospechar de estas cuestiones que... Pero lo que donde, sí es claro... Donde lo que se esconde detrás de esto es una reacción, pues. Y eso te iba a decir precisamente, Mauro. Lo que sí es claro es que es el fundamento, es el argumento... Exacto. Que utiliza Occidente. Pero es súper viejo eso, po. Es tan viejo como la crucifixión. En la historia esa cuestión se repite todo el rato. Sí, y la historia moderna incluso, desde, no sé, po, desde el hundimiento de Lusitania, que es lo que hace que Estados Unidos se meta a la Primera Guerra Mundial, del bombardeo Pearl Harbor, que también hay harta de literatura al respecto, donde ponen en duda que los gringos hayan sabido o no hayan sabido eso. Y así, pues, digamos, una cuestión muy antigua. No es algo que hayan inventado los gringos, digamos, en ningún caso. Bueno, y los romanos, pues, no sé. Pues, está lleno de historias que tienen que ver con eso. Entonces, como dejarte atacar o estar súper advertido de que te van a atacar, como para justificar una acción después que obviamente vaya a obtener un beneficio. Que en este caso ya sabemos que es lo que buscan los países de primer mundo, es abastecerse de energía que no la tienen. ¿Y dónde está la energía? Bueno, en el Oriente Medio, todos lo saben. Pues, eso no es ningún misterio. Sí, pues, y tener ojo que la zona del conflicto han ido desestabilizando gobiernos, ya sean las características que hayan tenido, los estados que hayan, no sé, monocrático, teocrático, etcétera, eran sus formas de gobierno, eran sus estados con su composición política, demográfica, cultural, etcétera, pero a poco han ido destruyendo cada estado de Medio Oriente. O sea, fue Irak, fue Afganistán, Libia. Fue Libia, Egipto también vivió, Siria, bueno, la primavera Egipto árabe, ¿no? Momento, bueno, Palestina es clave. Entonces, ¿cómo los intereses de Occidente han ido desestabilizando gobiernos que sea como sean? Bueno, Siria era un país que brindaban cierto grado de estabilidad, pues se supone que al derribarlos, de alguna manera, estos grupos que son más fanáticos salen a hacer presión porque les interesa imponer cuál es su lógica o la lectura particular que tienen del Corán. Y eso, de alguna manera, los ha empoderado. Claro, yo, pero, tema para mí, disculpe, Vene. No, es que ahí también te falta que caché. ¿Por qué? Igual la pregunta es como, ¿por qué Siria ha resistido más que tal vez Irak, Libia, Afganistán? tiene que ver un poco también con el apoyo que tiene y la zona estratégica donde está. Rusia tampoco esta vez ha dejado, no sé si pisotear o que le quiten. Entre paréntesis, si China salió a apoyar a Rusia. Sí, pues. Entonces ahí está Irán que apoya a Siria, está Rusia y China también. Yo creo que lo apoya, tal vez no lo hace público, pero lo apoya. Yo creo que también está un poco la resistencia que ha tenido el presidente porque... Yo creo que todo esto rebelde o mercenario, no sé cómo llamarlo, estos grupos radicales que están en contra del gobierno son financiados, pues tienen una gran cantidad de recursos. Entonces, la guerra ha durado, yo me recuerdo como lleva 3 años ya la guerra. Cuatro años. Del 2011 en adelante. Entonces... Y claro, lo que decís tú son varios grupos porque están los rebeldes kurdos, está el Estado Islámico, están los partidarios de Al-Assad. Sí, claro. O sea, el gobierno oficial. Y cada uno. Y hay otra franja también, no me acuerdo cuál es la otra franja. Son como 6 o 7 grupos que hay en Siria. Y cada uno tiene el apoyo de distintos grupos económicos, políticos, de poder mundial. O sea, por ejemplo, no sé, por Arabia Saudita. Supone que es aliado a Estados Unidos, pero también apoya a los rebeldes para que los rebeldes desestabilicen el gobierno de Al-Assad, ¿cachai? Rusia, que en el fondo está apoyando a Al-Assad para que no se destabilice el gobierno, entonces es un rompecabezas difícil de entender, po. Sí, es un puzzle difícil de decir. Una bolsa de gato. Pero a mí un tema súper importante, cabro, que me llama mucho la atención es cómo está existiendo un vacío en la Europa laica, occidental, que hace que muchos cabros se estén yendo al Estado Islámico. Que muchos cabros que nacieron, que son franceses en términos de nacionalidad, porque quizás culturalmente, en términos genéticos, no sé, no son franceses totalmente puros, pero son tipos que se han criado en la sociedad francesa. Ese es el tema. Son jóvenes que han estado ahí, han sido parte de su educación, han sido parte de su cultura, han sido parte de esa nación, que ellos estén, yéndose hacia Siria a ser parte del Estado Islámico, y otra llevando a cabo los atentados mismos, ¿cachai? Eso para mí es súper importante porque cuestiona qué está haciendo Occidente con los cabros. ¿Qué sentido de pertenencia, qué sentido de vida le está otorgando? Siempre hay una película que se llama Entre los Muros, que es una película francesa. De un profesor que habla sobre la diversidad cultural que enfrenta en una sala de clase y cómo a partir de la escuela debe hacer frente y cuáles son los desafíos, y etcétera. Se la recomiendo, es una película súper buena. Sí, yo la vi. Recordar que hace muy poco, ¿te acordás que hubo una rebelión de los barrios árabes en Francia? Sí, claro. Y que fueron duramente reprimidos. ¿Cachai? O sea, ¿cómo estamos integrando a ya no estamos hablando de refugiados, porque ese otro tema, los refugiados. Sí, claro, pues se intenta mezclar el tema. Claro, y curiosamente, la mezcla no funca, porque al parecer los mismos que atentaron contra esta revista de cómics, que no me acuerdo cómo, Charlie Edo, algo así, también eran franceses, pues, bueno. O sea, habían varios franceses metidos ahí, con origen árabe, por cierto, pero era gente, como dice el memo, criado bajo la cultura francesa, llevan viviendo un rato en Francia, digamos. Y lo mismo ocurre ahora. Entonces, claro, se mezclan los temas, pues, ¿cachai? Como justo está el tema de la inmigración hacia Europa, de los refugiados, se intenta señalar este como un hecho en el cual sería un argumento que... Si aceptamos los refugiados, infiltrados. Exacto, ¿cachai? Que tendría que poner cerrar la frontera, digamos. Pero al parecer los temas no están relacionados, entonces... Sí, pues en ese sentido hay un como un reportaje muy chiquitito a uno de los padres de uno de los cabros que llevó a cabo el atentado. Y el papá fue de Francia a Siria a buscarlo, loco. O sea, a buscar a su hijo al Estado Islámico, y el hijo lo mandó de vuelta, así como: yo no me voy a ir. Y el papá dice: yo llevaba 100 euros para entregarle, y él le dice: no, acá no necesito dinero y por favor ándate. Entonces, el papá, porque estos son la segunda generación, quizás la tercera generación de inmigrantes, de los primeros inmigrantes que llegaron precisamente de los países colonizados, po, de Argelia principalmente, Argelia. El Magreb, ¿cachai? Hacia Europa, po, y Magreb fue repartido por Francia, España, Alemania, Bélgica. Sí, pues hubo un acuerdo después de la repartición de África. Y de po, Siria, po. Siria de se repartió Siria, Francia con Palestina, ese sector. India, ese sector de Medio Oriente se repartió Francia pues con Gran Bretaña. Los acuerdos que se llegan después de la Segunda Guerra Mundial. Sí, pues, así que nada, eso. Pues es un tema que no es sencillo de analizar. No es fácil, es complejo. No es fácil, es y por favor no le compren todo lo que dice la tele, sino que busquen internet, busquen otros medios de comunicación, una mirada diferente. Y también no le compremos la victimización de los estados. Los estados, como decía Mauro al principio de este bloque, han sido siempre los máximos terroristas, son los que monopolizan la violencia, son los que tienen las leyes a su favor, etcétera. Entonces no le creamos mucho el papel de víctima. El estado no es la víctima, las víctimas fueron las personas que murieron, las personas que están heridas, la ciudadanía francesa, pero los estados no son. O sea, que este tipo de Hollande venga de la guerra es una reacción súper contraria, es como apagar un incendio con benzina, sí, claro. Es como violencia contra violencia. De alguna manera esto responde también a las pésimas políticas que ha tenido el estado francés, un problema de Hollande. No de ahora, digamos, un poquito más antiguo. Cabros, ¿qué les parece que seamos con usted antes de terminar? Por supuesto, pues, compadre. DJ Elvis Jacker. Póngales nomás. Póngale play. Esto es Raíces Poblacionales de la esquina. Tu serumen. Cobre nuestro. Hemos vuelto y escuchamos ahí un temita. Hemos volvido. Sí, claro. Pero eso quería corregirte. Escuchamos una banda de un amigo ahí que se llama Gangrena Surf. Y el tema se llama Frecuencia Pirata. Es una banda de un amigo ahí que se llama Barril. Así que un saludo para él. Una buena banda ahí que la encuentro muy entretenida. Que los locos no cantan, solamente música instrumental. Es instrumental. Sí, suena bien la banda. Bueno. Y. Así que la gente que lo busca ahí por internet y lo pueden escuchar por Gangrena Surf. Eso. Frecuencia Cabrón. Pirata. Frecuencia Pirata al temita. Tienen dos discos. Lamentablemente el tiempo es relativo, como dijo el gran científico. Cantonés. Cantonés. Cantonés, ya. Se nos ha pasado muy rápido este programa. Ha sido un programa súper entretenido. Desde mi perspectiva, desde mi experiencia. Hacer un poquito unas últimas noticias importantes. Hay un tema no menor que se está desarrollando en estos días que tiene que ver con la NFP. Con la mafia del Jurgol. Con la mafia del Jurgol, de cómo Jadwe. Jadwe está en Estados Unidos ahora, con delación compensada. Ese tema está bueno. Yo creo que la próxima semana podríamos abordarlo con mayor detalle, porque también estoy arrancando como una rata a la misma sabroso, hora del partido. Claro, pero yo no es por defender absolutamente a este tipo de Jadwe, pero claro, pero siempre se corta el hilo por el lado más, o sea, se corta por el hilo más fino. Bueno, pero ¿cachai? En este caso era el presidente. Sí, pero quien lo puso ahí, bueno, se supone solo que Gabriel Ruiz Tagle. Ah, claro. A propósito del confort, ¿cachai? Jurasek, sí, sí, a propósito, pero, de la U. Pero ellos no tienen ninguna relación con el tema FIFA, po. ¿cachai? Pero claro, por eso te ¿cachai? Digo, es un los sobornos en el fondo, pues si por ahí le explotó la máquina. Es un tema bien importante para pa analizar, así que lo vamos a dejar para pa otra ocasión. Igual parecía un capítulo de Los Simpsons. Así como... Y en las noticias se lo van arrancando así con el maletín, ¿cachai? A la misma hora del partido tenía una cara, no, si me voy de vacaciones, decía con mi familia. No pasa nada, no pasa claro, nada. También está el tema de los funcionarios del registro civil, que aún está dando vuelta. Los tipos, el Estado y el gobierno le descontó a los trabajadores, todavía sigue ese tema. No le descontó a Nelly Díaz, haciendo no, como no tratando de poner en contra a los trabajadores. Bueno, Nelly Díaz dijo que ella iba a donar su sueldo para gente que no le habían pagado, que le habían descontado mayores días, etcétera. Eso, yo por mi parte me comienzo a despedir, compadre Bene, no sin antes dejar invitado a toda la gente. Y pero espérate, ¿qué se sabe lo del registro al final? Que porque ayer dijo que si no le daban una respuesta en torno a quiénes le están descontando y por qué, y si iban a volver a ir a paro, ¿se sabe algo de eso, no? Es que lo que se reclama es que no hay un criterio y no hay claridad en torno a por qué son los descuentos. Los trabajadores nos están diciendo no vamos a asumir los descuentos, porque ellos dicen sí, no trabajamos, no, pues si asumen los descuentos. Es lo que caché. Lo que decís tú, pues, no hay claridad. Ha sido al azar a quien se lo han descontado, y también han tratado de descontar a gente como tratando de poner en contra a los mismos trabajadores. Cuestión, lo que te decía, pues a Nelly Díaz no le descontaron nada. Pues ella dijo, no, ya, pero no se sabe nada todavía. No se sabe mucho más allá de eso. Lo que sí han comenzado. Yo pasé hoy día de la mañana por ahí, estaba la caga. Claro, un par de días, los días han comenzado a abrir más tarde, a modo de protesta. Más tarde de lo habitual, así que sí, hoy día está la cagada. Pero insisto, yo mi apoyo, muy sí, orgulloso. Todos acá mandamos apoyo, obviamente. Fortaleza a los trabajadores del registro civil. Me encantaría que otros sectores productivos de servicios se pararan en la misma, trabajadores tuvieran la misma fuerza para pararse, sí, lógico. Y parar, porque realmente esa es una arma, o es un argumento, es la única, o es una herramienta que tienen los trabajadores para poder negociar contra los empresarios, sí, contra el gobierno, etc. Sueldo justo, eso es todo. Así que lo que yo estaba diciendo, no me puedo ir sin invitar a la gente para este sábado. La jornada muralista. 21 de noviembre, a la jornada muralista. Los que quieran pintar, por favor, lleguen tempranos. Tempranos, tipo 10 de la mañana, para que puedan tener un espacio. Un espacio donde pintar. Si bien hay harto muro. Es posible que también llegue mucha gente, ¿no? Así que eso, compadre Bene, los no sé. Entusiastas del pintado. No dar unos datitos, el 6 de diciembre se hace una actividad que se llama Solidaridad Flor de Piel, por unos chiquillos que están presos, y eso se va a hacer en el Elefante Blanco, en la Villa Francia. Busquen el evento por internet, tienen que ver los tatuadores que van a estar ese día y coordinar con ellos a través del Face la hora y cuánto sale el tatuaje. Va a haber música en vivo, comida, etcétera. Y vale 1.500 la entrada. Y el 27 y 28 de diciembre hay una actividad, una tocata también, en beneficio de unos chiquillos que están presos, donde va a tocar el regreso de Contra Todos Mis Miedos. Así que los cabros vuelven a tocar. Un saludo para el Diego, para el Castor, para el Matías. Bueno, para todos los cabros de la banda. Así que, puta, ojalá que los podamos ver el 28 de diciembre en el galpón de exposición 1082, Estación Central. Buena. Recordar también que el 5 de diciembre el carnaval del set de la bandera. De la bandera, para que la gente vaya agendando y vaya. Falta todavía tiempo. Falta. ¿Eh? Y este sábado hay un carnaval en La Pintana, si no me equivoco. Que también se celebra un aniversario más de una población de La Pintana. Ahí buscar en Facebook y encuentran. Así que yo me comienzo a despedir. Un saludo a toda la gente que tiene el placer de conocerme, que comparte conmigo. Un saludo y agradecimiento a todos los amigos que tengo, a mi familia, a nuestro compadre Elvis Jacker, que ahí eso, buenísimo, perfecto, puso el hombro, compadre. Jaycee, también, también que está acá. Y a los representantes de Brasil, ¿eh? O sea, los representantes de acá en Brasil, hay que mandarles un saludo, así que le pongan los cabros ahí y que nos traigan ahí experiencias y fotografías para poder ver, claro. Y registros. Un saludo especial a Radio Conciencia de Rosario, Radio Placeres de Valparaíso. Y también a Radio Vía Olímpica de la Vía Olímpica. Y a agenciadenoticias.org, que nos sube los programas ahí. Y bueno, esa también es una buena página para informarse de una contrainformación, una manera alternativa de lo que sucede en este país llamado Chile. Un agradecimiento especial y como siempre a Don Florior por el espacio Sin Censura. Agradecimiento nuevamente a toda la gente que participó en el conversatorio, en el foro conversatorio, a Bombo Trío, a Yamil, al Sindicato de Trabajadores de la Caleta Sur, etcétera.